El verdadero apóstol es aquel que está escondido en Cristo. No es aquel que se presenta como una vedette delante de los demás. No. Es aquel que más bien está escondido en Cristo y hace de acueducto para que Cristo llegue a los demás. El alma de todo apostolado es la caridad. Nos apremia el amor de Cristo. Nos urge el amor de Cristo. Al saber que si Él murió por nosotros, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Cuando uno es consciente de que ha sido salvado por Cristo por pura gracia, gratuitamente, en un don gratuito, es que ese don no se lo puede guardar. Ese don no lo puede enterrar. Así uno no siente, no le urge el amor de Cristo. Si no siente el amor de Cristo que le urge para ser apóstol, hay algo está fallando. Algo está fallando, porque si la propia comodidad, el miedo al ridículo, que a veces ocurre eso, ¿no? El miedo al ridículo, el sentimiento de que yo no puedo, el sentimiento de que yo no valgo, otro tipo de condicionamientos, hay que es que no estoy bien de salud, hay que no sé qué. Si todo eso nos parece que es un obstáculo para no ser apóstol de Cristo, pues es que eso, hay algo está fallando. Nos surge el amor de Cristo. Y cada uno en su situación, bien sea ofreciendo su enfermedad, bien sea humildemente hablando con sus vecinos, bien sea a veces haciendo el ridículo por el amor de Cristo, y bendito sea Dios si nos permite hacer ridículo por el amor de Él. Algún día nos presentaremos delante del Señor y le diremos: mira, Señor, yo pocos frutos buenos te puedo presentar, me hubiese gustado presentarte muchas obras buenas, frutos de apostolado, la verdad es que no he conseguido ninguno, pero te puedo ofrecer que he hecho bastantes veces el ridículo por ti. Y dice, y Él nos dirá: benditos ridículos, que se han hecho por amor a Cristo, con el deseo de intentar llevar a Cristo a los demás, ¿no?